En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este viernes 20, viernes 30 de mayo, el último viernes del mes de mayo. El domingo arrancamos mes de junio, vacaciones para los jugadores del Elche Club de Fútbol. Y ya os dije días atrás que el fichaje del director deportivo, pues que había una lista de candidatos. Siempre están las opciones A, la B, la C, la D, la E. Y que la tardanza iba más en torno a la espera de que la opción A, por fin el Elche ha podido fichar una opción A, esperemos que a partir de ahora con Víctor Horta pues también puedan ser opciones A en cuanto a futbolistas, pues iba a costar y al final pues no ha sido un parto, no han sido 9 meses, sino un par de semanas. Ya tiene nuevo director deportivo el Elche Club de Fútbol. Ayer desde nuestra cuenta de Twitter, la mía personal y también en InfoExpress, desde las 3 de la tarde os informábamos de ese fichaje y hoy lo ha confirmado el presidente blanquiverde. Por tanto, no es a trabajar, ya llevan trabajando algunos días. Nosotros aprovechamos, cómo no, para ser educados y saludaros a todos los que sintonizáis con la Radio del Deporte. Esto es Radio Marca Elche. El exsecretario técnico del Sevilla y Zenit de San Petersburgo, Víctor Horta, de 36 años, es el nuevo director deportivo del Elche Club de Fútbol. Firmará por 3 temporadas y traerá su grupo de colaboradores, en torno a 4. Víctor Horta se hará cargo de toda la estructura deportiva del club, el primer equipo, el filial, secciones inferiores, etc., y trabajará codo a codo con Fran Escribá. De hecho, el nuevo director deportivo ya lleva días planificando con el técnico blanquiverde la plantilla para la próxima temporada, aunque físicamente no vendrá a nuestra ciudad hasta dentro de 15 días, que es el plazo legal que tiene que transcurrir para rescindir su contrato. De hecho, él tiene una cláusula por la que, aunque tiene un contrato largo con el Zenit de San Petersburgo, él cada año podía rescindir por mutuo acuerdo, y eso es lo que ha hecho. Víctor Horta es un gran conocedor del mercado internacional y español. Durante 7 temporadas, del año 2006 a 2013, fue el secretario técnico del Sevilla y mano derecha de Monchi. De sus informes, el Sevilla fichó a jugadores como Rakitic, Sidhu Keita, Kone, Facio, Perotti o Poulsen, entre otros. Eso sí, asume el reto de hacer un buen equipo con solo 15 millones de euros en plantilla. Reto bonito para él. Estaba hablando con él hace un ratito, pero hasta que no finalice su relación con el Zenit de San Petersburgo no quería hacer declaraciones, algo que evidentemente respetamos. Además fue comentarista de esta casa de Radio Marca. En sus inicios fue el Axel Torres de hace 10 años, antes de firmar en 2005 con el Valladolid, cuando se inició con apenas 25 años como secretario técnico con José Luis Pérez Caminero. Luego lo fichó Monchi, que para eso tiene ojo, y el año pasado dio el salto al Zenit de San Petersburgo, equipo que este año ha quedado segundo en la Liga Rusa y que quedó eliminado en los octavos de final de la Champions League frente al Borussia de Dortmund. Así lo confirmaba el presidente hace un ratito. En este momento tiene un nuevo director deportivo, se llama Víctor Horta. Entonces, Víctor Horta.

is cold and I'm getting so tired and so old. Estás escuchando Radio Marca con Paco Gómez. The anger swells in my guts. Bueno, pues ya tiene el Elche director deportivo. No es ninguno de los que os comentaba días atrás que habían salido, que sí es cierto que fueron entrevistados uno a uno los Merchan, Martín González, Calzado, Miguel Ángel Ruiz, que fue el primero con el que se habló y que incluso existió la posibilidad de que viniese, pero prefirió quedarse con la cantera del Atlético de Madrid. Y enseguida el nombre de Víctor Horta, explicaba el presidente, que fue hace dos semanas cuando en la Federación Española de Fútbol le recomendaron que entre todo lo que había era sin duda lo mejor posible. Bueno, Víctor Horta, para el que no lo conozca, que seréis legión, tiene 36 años, es muy joven. Él empezó, bueno, dicen que es un enfermo del fútbol, empezó siendo pues comentarista de Radio Marca. Hace una década, pues como lo que es Axel Torres hoy en día en la actualidad en Radio Marca, o lo que es Maldini en la Ser o en el Plus, pues hombres que bueno, se ponen 1000 partidos al año, se ponen 4 o 5 partidos cada hora y tienen ojos para todos los clubes, ¿no? Y además para todas las ligas y además con una red de colaboradores. En el 2005, Pérez Caminero se lo llevó al Valladolid, allí duró un año porque Monchi, al parecer vio la capacidad y Monchi se lo llevó como secretario técnico. Monchi pasa por ser sin duda hoy por hoy el director deportivo más reputado por sus aciertos. Sus aciertos que son en combinación con sus colaboradores. Y colaborador de Monchi era precisamente Víctor Horta, que con tan solo 26 años fue secretario técnico del Sevilla. Y entre los nombres que entre Monchi y Víctor Horta y todo el grupo de colaboradores firmó el Sevilla, hemos destacado algunos porque por las redes sociales nos preguntabais que a qué futbolistas fichó Víctor Horta para el Sevilla. Bueno, pues fichó entre otros a Rakitic, que poca presentación necesita, ahora mismo demandado por los grandes, a Koné, que luego hizo una muy buena campaña en el Levante, ahora está en el Wigan, a Poulsen, que luego fue traspasado a la Juventus de Turín, ahora está en el Ajax, a Sidhu Keita, que fue jugador del Barça, luego se fue a China y ahora está en el Valencia, a Kersakov, que precisamente se lo llevó al Zenit de San Petersburgo, a Medel, que ahora está en el Cardiff inglés, a Condovia, que está en el Mónaco, a Facio, que está en el Sevilla, a Perotti, que está en el Sevilla y ya jugó el mercado de invierno en Boca Juniors. Antes de recalar en el Sevilla, con agencia de representación, también dio su consejo para fichar, que ficharon a Juan de Ramos, y a Adriano, jugador de luego del Barça. Y muy cerca de fichar, pero no pudieron ficharlo, pues porque viene en el tema económico, no pudieron llegar o se les adelantaron. Muy cerca de fichar estuvieron, con Víctor Horta y Monchi, a Marcelo, jugador actualmente del Real Madrid, a Zeco, que está en el Manchester, o a Canales, que ahora mismo está en la Real Sociedad. Pero evidentemente el Elche no es el Sevilla, y mucho menos el Zenit de San Petersburgo, donde allí tienen a los petrodólares rusos, con Gazprom como patrocinador, allí no tienen mayores problemas. Aquí es un reto, porque con 15 millones de euros tiene que hacer una plantilla. Más o menos va a ser el presupuesto en plantilla que va a tener este año el Elche. ¿Por qué se ha convencido? Por el interés. Cuando salió del Sevilla, hay una la radio sevillista, una amplia entrevista que podéis ver en internet, le preguntaban, ¿por qué te marchas al Zenit de San Petersburgo? Decía, por el interés que mostró en mí. Me imagino que también por dinero, pero no porque él quisiera salir. De hecho, vuelve. Por el interés, por lo pesados que han sido para que fichase. Pues eso mismo es lo que ha hecho el Elche. Lleva 2 semanas entrevistándose, llamándolo e entrevistándose personalmente, presidente y entrenador, con Víctor Horta. Desde hace, evidentemente, muchos días, aquí sabíamos el nombre. Pero por no traicionar a una fuente, lógicamente lo callamos, porque entendíamos que podíamos torpedear el fichaje. Y al final ha salido bien, aunque el tiempo dirá si ha salido bien. Parece que entre todos los candidatos que se han manejado, es por capacidad y juventud, no es un tío que venga de vuelta, el que mejor suena. Pero el tiempo es ese juez insobornable que al final da y quita razones, y el que al final dirá si el fichaje de Víctor Horta ha sido bueno o no. Desde luego suena bien, a mí es el que mejor me suena de todos los que he escuchado, pero ahora hay que verlo con un presupuesto de 15 millones de euros. Seguramente eso se lo podían gastar en un jugador en el Zenit, o casi en el Sevilla. También su jefe en el Zenit, el alemán, si no lo veo bien me cuesta decirlo, Dietmar Bayer-Dorfhofer, se lo llevó al Zenit, y ahora este señor se ha marchado director deportivo al Hamburgo, porque él es de allí, y se lo ha querido llevar a Víctor Horta. Afortunadamente el Elche lo ha convencido y se viene para Elche. Legalmente sigue siendo del conjunto ruso, del Zenit, de aquella preciosa ciudad como es San Petersburgo, ciudad de zares. Lo que pasa es que legalmente él puede rescindir, pero necesita 15 días para hacerlo de manera legal. Por eso en 15 días no va a venir a Elche, e incluso, por lo que a mí me ha dicho, no puede hablar, no puede dar entrevistas. Por tanto, respetamos evidentemente esta situación, pero el club ya lo ha anunciado oficialmente como es que es el nuevo director deportivo. Así lo hacía el presidente del Elche, José Sepulcre. Bueno, evidentemente la noticia salió ayer. El Elche en este momento tiene un nuevo director deportivo, se llama Víctor Horta. Víctor Horta. El acuerdo contractual que tenemos con él es total, no hay problemas. Simplemente estamos a las expensas de quedar desvinculado totalmente del Zenit de San Petersburgo. No creo que haya dificultades para esa desvinculación, pero hasta que no esté desvinculado totalmente no podemos firmar este documento. Pero ya digo que hay un acuerdo en las condiciones y hay un acuerdo también con el Zenit para su desvinculación. Firma tres temporadas. Tres temporadas. Suyo. Nosotros no podemos poner en contacto con el Zenit. Él tiene su contrato y tiene sus condiciones, y él es el que ha negociado la resolución con el Zenit. Víctor Horta viene para ser director deportivo del club, y como director deportivo del club es el máximo responsable en la dirección deportiva. Él, sabéis que ha dicho muchas veces que la dirección deportiva se va a reestructurar toda, y por lo tanto él, aparte de hacer el trabajo lógico de busca de jugadores para la primera, segunda plantilla, para cualquier plantilla del club, con su gente, con su equipo, presentará una reestructuración, y en esa reestructuración, evidentemente, si tiene que venir gente de fuera, vendrá gente de fuera, porque inicialmente lo que es la dirección deportiva del club, todas están en estado, pues diríamos, en espera. Por lo tanto, no tenemos compromisos en este momento. Viene, como ya os decía, con al menos entre 3 y 4 colaboradores que son sus hombres de confianza. ¿Por qué Víctor Horta? Bueno, yo le conozco, sé que está trabajando, estuvo en el Valladolid trabajando, ha estado 6 años, 6, 7 más en el Sevilla trabajando con Monchi, con lo cual en Sevilla todos pensamos que ha hecho muy buen trabajo deportivo, el propio Sevilla, y ahora pues un hombre que tampoco ha tenido pereza para coger y ir a San Petersburgo, donde a seguir prosperando y a seguir mejorando, ¿no? Entonces creo que transmite, es un chico joven, desde 6 años, tiene muchas ganas de fútbol, le encanta el fútbol, conoce muy bien todo el fútbol español y muchísimo el fútbol internacional, lo conoce perfectamente bien, tiene una gran capacidad de trabajo, y tengo un informe magnífico de él. Está en contacto tanto conmigo como con el entrenador, y sé que es un hombre que vive por y para el fútbol, y por lo tanto desde hoy ya está viviendo por y para el Elche Club de Fútbol. Le preguntábamos también si era del agrado de Fran Escribá. A ver, la opinión que importa en este momento para fichar un director deportivo es la opinión del club y la opinión del presidente, esa es la que vale. Pero evidentemente Fran Escribá ha tenido conocimiento desde el primer día de este nombre, lo ha tenido conocimiento desde el primer día, yo se lo comuniqué, evidentemente, y Fran no es que no ha puesto ninguna pega, sino Fran también se informa de quién es, cómo es, habla con él, y le parece también que es la persona idónea para este cargo. Se le preguntaba cómo se convence a un director deportivo que está en un equipo de Champions. Yo creo que, te voy a decir claramente, Diego, yo comí con él, él pensaba comer, por un hombre muy educado, y pensaba comer y una oferta más. Yo creo que fui capaz de ilusionamos con un proyecto, además tiene un director deportivo que viene para 3 años, con un proyecto por delante, a mí me conocéis, va a tener libertad para poder trabajar, y va a trabajar cómodo. Y el club le va a dotar de todos los medios que sean necesarios y que podamos, evidentemente, hasta donde pueda, para que pueda trabajar bien y lo haga bien por los leches. Simplemente es el único objetivo. Yo creo que fui capaz de ilusionarle y esa ilusión que le hemos transmitido también, yo creo que cuando habla con Frank también se quedó muy ilusionado. Y entonces él sabe que entra en un proyecto donde ahí va un club que tiene una gran capacidad de crecer, donde lo ha demostrado este año con una masa social importantísima, con instalaciones modernas y con un club que se está reestructurando y que tiene gran capacidad de crecimiento. Y creo que eso es lo que le hace a él ilusionarse también con este proyecto. Lo que ha dejado claro el presidente también es que la actual estructura de la dirección deportiva ya no va a ser la misma. Es decir, fuera, salta por los aires. Lo que había ya no está. Ya no está Antonio Prieto. Jesús de Huerta sí va a seguir dentro de la estructura deportiva, pero será un papel, pues me imagino que dictaminará el club y el propio Víctor Horta, que traerá su equipo de colaboradores. En fin, se quiere una estructura muy profesional de gente que tiene un conocimiento exhaustivo del mercado mundial, europeo, sudamericano, vamos, en definitiva, mundial. Pero otra pregunta, lógicamente, comprometida era, pues que sabe que aquí no podrá manejar un gran presupuesto como en el Zenit o en el Sevilla. Y esto respondía el presidente. Evidentemente, él conoce el mundo del fútbol, sabe qué presupuesto se maneja en la Liga de Fútbol Profesional en España. El Sevilla ha tenido grandes presupuestos, ha tenido también el acierto de haber fichado muy bien y haber vendido muy bien, con lo cual ha tenido más dinero para poder hacer mejores fichajes el año siguiente. El Zenit es un club distinto, el Zenit maneja muchísimo dinero, evidentemente, es un club que pertenece a Gazprom, con lo cual una de las mayores empresas mundiales de gas y de petróleo. Pero bueno, él sabe dónde viene y sabe lo que hay. Esto es fútbol, en España los equipos tenemos los presupuestos que tenemos, pero no significa que nosotros tengamos que ser menos que nadie. Hay equipos con presupuestos parecidos al nuestro, lo están haciendo bien y están compitiendo perfectamente bien. Y es lo que tenemos que hacer, ir creciendo año a año. Este club puede estar muy saneado en un par de años, por lo tanto, los presupuestos también mejorarán. El presidente, que ya adelantaba hace un tiempo, que la estructura deportiva, la secretaría técnica, la dirección deportiva, la estructura deportiva, en definitiva, del Elche, iba a cambiar, iba a variar drásticamente, que no le estaba gustando cómo estaba funcionando y que ha dado un vuelco absolutamente drástico, radical. Se le preguntaba precisamente por ese hecho. Pero ya hablo comisión, yo hablo solamente de dirección deportiva, incluso para mí, incluso fútbol base también se debe replantear. Todo. En principio todo el mundo, el organigrama no es este momento, no es ni un solo organigrama, creo. Lo que sí que hay una persona que va a ser el máximo responsable deportivo de este club. Y también se le preguntaba si heredará o aprovechará el trabajo anterior del club en esta parcela deportiva. Está trabajando, hay un trabajo que se ha hecho por parte del club, que ese trabajo está aquí, que él lo va a conocer. Hay un trabajo que se ha ido adelante y él también está trabajando. Lleva trabajando para el club y evidentemente lo que le hace falta es sentarnos ahí. El equipo lo tenemos aquí en casa. Habrá jugadores que tendrán contrato en vigor, que a lo mejor no continúan, como en todos los sitios. Habrá jugadores que acaben contrato, que se renovarán. Primero tenemos que saber muy bien quién es la gente que se va a quedar en este club y a partir de ahí hacer los fichajes. Se está trabajando en todos los sentidos, en uno y en otro. Y dejaba claro que aquí los que van a llevar la voz cantante son Víctor Horta y Fran Escribá. Fichajes, a ver. Evidentemente, si soy el presidente del club, daré el visto bueno. Yo no, el fútbol conozco lo justito. Y no creo que mi opinión deba ser importante. Sí que es cierto que evidentemente saber leer y informarse de qué jugador, qué tipo de características tiene y qué presupuesto tenemos para gastar, eso es lo que va a determinar el ficharlo o no ficharlo. Evidentemente la opinión y el trabajo debe ser de Víctor en colaboración con el entrenador, por supuesto. El trabajo que yo no puedo entender de otra forma que no sea un perfecto trabajo y una unión total entre un director deportivo y un entrenador. Creo que todo lo demás sería abocar al fracaso. Evidentemente, el presidente va a estar. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que aclaraban cualquier punto del fichaje de Víctor Horta. Ya tiene director deportivo el Elche, se llama Víctor Horta, 36 añitos, viene del Zenit de San Petersburgo, 7 años como secretario técnico en el Sevilla, 1 en el Zenit, estuvo también anteriormente en Valladolid y dicen los que le conocen que bueno, pues es un un enfermo del fútbol, vamos, de los que oyes y oyes y oyes y no paras de escuchar. Sobre todo vamos a esperar que tenga la capacidad para poder fichar futbolistas con el presupuesto que el Elche maneja, que eso no es normalmente sencillo, pero ya os puedo decir que este hombre no maneja solo a los que todos conocemos, a los Rubén Castro, a los Oriol Riera y compañía. Esto es otra cosa. Dicen que esto ya es otro nivel. Vamos a esperar que evidentemente así sea. Bueno, pues os cuento también que en el fin de semana tenemos varias notas en rojo apuntadas. Esta noche, playoff de ascenso a primera, segundo partido Uruguay-Tenerife, Elche Club de Fútbol Sala a las 10 horas peninsular. Si ganan serán de primera, eso esperamos, si no habrá tercer partido el domingo a la 1 hora peninsular. Y mañana la ilicitana Silvia Soler jugará alrededor de las 11 de la mañana tercera ronda de Roland Garros ante la holandesa Kiki Bertens. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Una pausita y vamos a por la quiniela. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Bri se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Bri garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Hipo Networks, Internet y Telefonía, patrocinador oficial del Elche Club de Fútbol, se adhiere a la campaña Frangiciel. Si eres abonado del Elche, Hipo Networks, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia, te ofrece Internet. Y además, te aprovecharás de todas las ventajas de la campaña Frangiciel. Hipo Networks, llámanos al 966-078-100, visítanos en Centro Comercial La Jup o en redhipo.es. Hipo Networks, con la campaña Frangiciel. Club Deportivo Squash ya es una realidad. Ven a disfrutarlo. Club Deportivo Squash. Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Pues abrimos quiniela, José María García, buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos aquí, quedan dos quinielas, vamos a muerte a ver si recogemos dinero porque esta semana no ha habido fortuna. Pues García, te aviso que quedan dos quinielas y me quedan dos semanas para irme de vacaciones. Ahí está, ahí está. Y fíjate, algunos antes de irse de vacaciones ya se han puesto las pilas como el Elche. Al César, lo que es del César, se le critica cuando hay que hacerlo y cuando hace las cosas bien hay que decirlas. Porque pedazo de secretario y director técnico. Ojalá, ojalá el acierto lo veamos consumado en los próximos meses. Ahí está, pues vamos, sin más dilaciones, con la casilla número 1, Eibar Lugo, en la 2, a la vez Nuancia. Bueno, pues si nos acompaña hoy José Antonio Camacho. Camacho, buenas tardes. Buenas tardes, coño. ¿Cuánto tiempo? ya está, pues que llevo un montón de tiempo sin hacer a ningún lado, digo, pues voy a salir, ¿eh? Ah, te veo sudaica la sobaquera. Ahí está, porque, joder, sí. Pues yo es que soy un hombre que sudo, coño. No, lleva ahí la piel a tope. Oye, por cierto, gran éxito del Eibar. ¿Cómo se explica eso? A ver. Porque han tenido cojones. Son un equipo que lucha, coño, ya está. Son un equipo que está luchando. Esos son hombres, son tíos, son capacitados. O sea que y además con un presupuesto recortadísimo, ¿eh? Está con un presupuesto de nada. Así es que, para que vean lo que es el mundo del fútbol. La gente que sin mariconaza de jugar al toque, que si no sé qué, fútbol directo, fútbol práctico. Fútbol fuerza, sí, señor, ahí. Pues tiene que ser, como el fútbol que hago yo. Ah, sí. ¿Pero cuándo vas a entrenar, Camacho? No sé, coño, ya veremos, ¿eh? Es que no llama nadie, joder. Eres un poco raro, ¿eh, Camacho? Soy como soy, ya está. Eibar Lugo, venga, casilla 1. Están ya de celebraciones una X. Una X. Y la casilla 2, a la vez Numancia, venga, Pondo. Me alegro de verte, Camacho, pero perdona porque... Viene el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué hace usted por aquí, por Radio Marca? Pues mire, estoy viendo a ver, porque con las elecciones ¿sí? Hemos tenido muchísimas gente que no ha ido a votar. Y estoy de casa en casa tocando puerta a puerta para otra vez llevarme los votos. Sí, porque han perdido, ustedes y el PSOE han perdido muchísimos votos. Exactamente, ¿sí? Yo siempre que toco digo, ¿podemos? Podemos, bueno. Pero bueno. No me abren muchas veces la puerta. Bueno, han ganado, ¿no? Por lo menos han ganado justito, pero han ganado, ¿no? Sí, eso parece ser, ¿no? Que hemos ganado, pero está la población que no está muy... No. Muy creyente. Amigos de los políticos, va a ser que no le creen mucho, ¿eh? Exactamente, no, mire, pues vamos a ver, mire usted. Casilla 3, Deportivo Jaén, vamos a ascender a primera, le voy a colocar un 1. Ah, claro, usted como buen gallego, claro. Exactamente, y luego la casilla 4, Ponferradina, Girona, esto una X. Una X. Muy bien, señor presidente, que usted disfrute el fin de semana. Gracias. Hasta luego. Automático. El que seguro lo disfruta como siempre, porque para él son todos fines de semana, es Pocholo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero bueno, ¿qué pasa hoy? A ver, automático. ¿Qué hace por aquí? Digo para decirte una cosa, que estuve en Lisboa, la final de la Champions. ¿Aún la estás celebrando? El problema es que no pude llegar al campo. ¿Cómo que no pudiste llegar al campo? Porque mira, estuve ahí desde el viernes, sí. Estuve con la aficionada del Atlético, con la aficionada del Madrid. Y mira, entre el branco en abrasa y la sangre, me dio algo. Madre mía. Pero, ¿y cómo estás ahora? Pues ahora estoy mejor. ¿Sí? Ya me he recuperado. Al día siguiente dije cómo había quedado. Y me dijeron que había ganado el Madrid. Sí, eso pasó. Exactamente. Y la verdad es que, pues mira, a mí lo que me gustó de Lisboa fue la fiesta que había allí. Coma etílico y más. Exactamente. Qué desastre. Había que liberar el cotarro. Ya. Yo allí, pues la libré como tenía que ser. Madre mía. Bueno, pues mira, vamos a ver. Mira, Mallorca Las Palmas, nosotros no podemos bajar, así que le vamos a poner un 1. Un 1. Sí, que Generelo no baje, hombre, por favor. Ahí está, grandísimo jugador. Y eso me han dicho. Y luego la casilla número 6, Recreativa Córdoba, esto, una X. Una X. Bueno, te veo la voz perjudicada, así que un poquito de yemas de huevo, ¿eh? Tequila, José Cuervo. José Cuervo. Gracias, Pocholo. Bueno, el campeón de la Champions, don Carlo Ancelotti. Muy buenas tardes. Enhorabuena, mister. Muchas gracias. Vaya, porque se vio con la soga al cuello, minuto 93, y ese cabezazo de Ramos le ha dado vida, ¿eh? La verdad es que no le voy a decir yo que estaba acojonado. Sí, comió más chicles de lo habitual, me imagino. Hombre, tenía el nudo de la corbata, lo tenía ya que no sabía dónde colocarlo. O sea, de ser un desastre y un fracaso a ser el entrenador más prestigioso de... Lo que es el mundo del fútbol, ¿no? Porque la escuadra... hice varios cambios y coloqué a Khedira y estaba un poco viendo, me están comiendo la tostada. Sí, lo de Khedira no convenció a nadie, ¿eh? Tengo que decírselo. Tuve que hacerlo y menos mal que Sergio Ramos estuvo en el momento exacto, en el momento oportuno. Imagino que le habrá invitado ya a cenar a Sergio ya. Hombre, claro, que le he dicho, le voy a preparar unos espagueti al pomodoro, bueno. Especialidad mía. Qué ricos, muy bien. Bueno, pues vamos a ver, casilla 7, Real Madrid Castilla, Zapatel, 1-1, Corporación, tengo que poner que gana Madrid. Está claro. Gracias, Carlos, de un hombre tranquilo. A la furia de Cádiz. David Vidal, buenas tardes. Buenas tardes. De Potosí, ¿no? Su pueblo. De Potosí. Don David Vidal, ¿cómo está? Pues hombre, yo la verdad es que estoy muy bien. Sí, ¿y el Murcia va a ascender? Oye, me daría una alegría grande, ¿eh? Pero usted ascendió al Murcia primero, ¿eh? Eso, es un equipo que le tengo cariño y oiga, está jugándose ahí, luchando peleando por el playoff porque la segunda posición es del Deportivo. Es del Deportivo, sí. No se la van a quitar. Yo como gallego también me alegro. Pero ya veremos a ver, porque el fútbol da muchas vueltas. Sí, señor. Pero bueno, ahí el Murcia está, con opciones de playoff al menos. Está. Y voy a decir una cosa. A ver. El Elche Club de Fútbol, Fútbol Sala. ¡Hombre! Que esta tiene noche. Que jugar en Tenerife. Esta noche. Ahí está, le vamos a mandar las mejores energías y van a ascender, coño. Sí, señor, ahí me gusta. La energía de vivir para los chicos de Óscar García Poveda. Pues casilla 8, Tenerife-Murcia. Mire, Tenerife va a perder en el Sala y en el fútbol. Un 2. Un 2, le dejo, mister. Vamos ya un poco contra el reloj y aquí aparece don Andrés Iniesta. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Nuevo mister Luis Enrique. Este es más cañero que el Tata, ¿eh? Oh, que sí, es cañero. ¿Ya se ha metido caña? Yo he estado 2 días con agujetas. No me digas, ¿ya? Sí, ¿tú has visto los perros que tiene? Sí. Pues nos los pone y dice, podéis estar corriendo que os van a coger. Madre mía, la que os espera este año. Pues este año esto va a cambiar la película, ¿eh? O sea, es que te iba a decir que te veía blanco, pero es que te veo gris pomada ya, ¿eh? Yo es que estoy y del bosque nos ha visto y dice, ¿pero qué os ha pasado lo que habéis venido del Barcelona? Futre con el látigo de Luis Enrique, madre mía. La verdad es que esto está peligroso, ¿eh? Bueno, ¿y a la selección qué? Bueno, pues la selección vamos a ir a por todas. A ganar. Vamos a ir a ganar, ganar y ganar, y tenemos los ojos inyectados en sangre. Como decía el míster del bosque, ¿no? Que no, claro. No los veía muy inyectados. A que tú me ves convencido y transmito... Sí, yo te veo muy convencido. Claro, pues vamos a ganar. Tu tono de voz me convence siempre. Nada más hay que oírme. Sí, desde luego. Así que bueno, vamos a ver, casilla 9, Barcelona ve al Corcón 1-1. Sí. Y casilla 10, Miranda Hércules 1-X. 1-X. Mucha suerte para el Mundial, Andrés. Gracias. Hasta luego. Espérate que tenemos a Bert Schuster, a ver cómo ve el Mundial. Bueno, y a ver si tiene equipo, porque lo han echado del Málaga. Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿tienes equipo o no? En este momento no tengo equipo ni tengo prisa. ¿No tienes prisa? No, porque yo pienso que ¿para qué tener prisa en esto? Claro, si te habrán pagado un finiquito de 4 años más que no vas a... Por eso, porque tú piensas y analizas y dices, ¿qué prisa tengo yo? No, ninguna. Yo estoy sentado en el sofá. A jugar al golf. Claro, yo pienso y me envía mi representante y estoy viendo, digo, pues me convence o no me convence. Qué bien vives, Fernando. La verdad es que me lo he montado bien. Fabuloso. Después de Tosac, tú eres el que mejor ha vivido aquí en los últimos años. Ahí está, pues eso es mundo de fútbol. Ya. ¿Y favoritos para ganar el Mundial, Bernardo? Yo eso estoy viendo que Alemania está muy fuerte, Argentina y Brasil, ¿no? España no la veo yo capacitada. Uy. O sea, tú tiras para la patria y para los sudamericanos. Exactamente. Pues Alemania, Camerún, casilla 11, pongo un 1. Un 1. Bueno, esperemos que España te calle la boca. Gracias, mister. Hasta luego. Espérate que el que llega es de AUPA. El entrenador de nuestro primer rival en el Mundial, Luis Van Gaal. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero bueno, ya está preparando el partido, ¿no? ¿A este partido? Yo sí. Lo estoy preparando. ¿Sí? Desde hace bastante tiempo. ¿Desde cuándo? Pues desde hace más de un mes. ¿Sí? Yo estoy diciéndole a mis jugadores que se pongan las pilas y que tienen que salir a ganar. Siempre positivo, ¿eh? Ahí está, nunca negativo. Nunca negativo. Exactamente. Entonces, vamos a ver. A la banda gana, casilla 12, pongo una X. Sí. Y la casilla 13, Portugal-Grecia, eso voy a poner un 2. Le deseo lo peor en el primer partido del Mundial, mister. Igualmente. Lo comprenderá, ¿verdad? Está claro. Gracias a Luis Van Gaal. Vamos cerrando el chiringuito. Queremos saber el tiempo, porque hay muchos deportistas en Elche. Vicente Bordonado, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tiempo vamos a tener? Bueno, pues la verdad es que para los que vayan a salir en bicicleta el sábado, que se preparen el chubasquero. ¿Ah, sí? Sí, porque pueden haber 4 gotas mal contadas, pero ojo que pueden convertirse en chuzos de punta. No me digas. Sí, la verdad es que está muy mal la situación para este fin de semana. Estamos en sequía, ¿cómo que va a llover el fin de semana? Va a llover y el domingo es muy probable de que pueda haber una ciclogénesis. No me fastidies. O sea, que hasta el 40 del mayo no te quites el sayo. Según la estación meteorológica de Teleelch, ¿sí? Lo hemos visto que mal fin de semana. Bueno, la que se nos viene encima. Bueno, la casilla 14, Suecia-Bélgica 1X, ¿sí? Y el pleno 15, Zaragoza-Sporting 1X también. Muchas gracias, Vicente. Gracias. No nos quitamos el sayo. Gracias, Carlos Gil. Gracias a vosotros. Feliz fin de semana. Igualmente. Y también a todos vosotros. No tenemos marcador, qué pena. Faltan 86 días para el comienzo de la Liga, pero el Mundial ya está ahí y en Radio Marca lo vas a escuchar absolutamente todo. El lunes, a la 1:15, os espero aquí en Elche en Punta. Hasta luego.